o coméntenos qué es lo que ha ocurrido y cuál es la buena noticia. Hola, buen día. Bueno, sí, el día 12, bueno, hubo una denuncia, había una pérdida de gas que fue detectada por Gabusi, nos retiraron el medidor, se hicieron durante todo este tiempo los arreglos, las refacciones, y ya hoy podemos decir que ya tenemos el gas. O sea, nos vinieron a colectar el medidor, así que bueno, nada, esperar ahora que se termine de acomodar todo para poder iniciar ya, si Dios quiere. Y bueno, fueron dos semanitas de pérdidas de clases, que complicó bastante. Complica bastante. ¿Y dos semanas por qué? ¿Tuvo que hacerse toda una conexión nueva o simplemente hacer algún arreglo? No, solamente fueron arreglos, ¿sí? Fueron arreglos donde, bueno, se detectaron las pérdidas y nada, eso. Lo que pasa es que por ahí los tiempos de Gabusi también no son los de nosotros, entonces por ahí se tardó más por ese tiempo, ¿sí? Pero bueno. En este momento vemos que hay algunos trabajadores ya poniendo todo en condiciones. Sí, ya ahora están encendiendo los calefactores, termotanques, ya están probando todo, así que si Dios quiere ya arrancamos a la tarde. ¿A la tarde a partir de qué hora comenzaría? Y la jornada empieza a partir de la 1:15, ¿sí? Cuando llegan los nenes. Así que estamos viendo que si podemos llegar para esa hora, y si no, bueno, estaremos un poquito más tarde los papás, pero ya estaríamos en condiciones de empezar. ¿Y cómo van a hacer para avisarle? ¿O los papás iban viniendo a preguntar todo? Los papás están preguntando por ahí telefónica, por teléfono, celular, los vamos citando, así que bueno, sí, buscamos la forma. Por ahí no llegamos a todo, que es lamentable, pero bueno, sí tratamos de avisarle la mayor cantidad que podemos de papás. Sabemos que es un edificio que antes funcionaba como CESI, que tiene varios inconvenientes, digamos, edilicios. ¿Se complica también durante el año? Y es una estructura vieja, digamos. El edificio data de más de casi 40 años, que está funcionando primero como CESI, como vos decís, que funcionó 30 años y después a partir del 2004 como jardín maternal. Pasó a la órbita del Ministerio de Educación. Y bueno, como todo edificio viejo, necesita sus arreglos, necesita su mantenimiento. Y bueno, estamos en ese sentido, sí, bastante complicado. ¿Sí? También estamos ya desde hace año tratando con el tema del edificio, la construcción del edificio propio. Tenemos el terreno, tenemos los planos, pero bueno, falta la última firma y la parte del ¿cómo se diría? Se me fue ahora la palabra. ¿Financiamiento? El financiamiento, sí. Y qué bueno, es lo que estamos esperando. Sé que el 20 fue gente del Ministerio de Educación a Buenos Aires, iban a volver a plantear el tema de la refinanciación del edificio y bueno, todavía no tenemos novedad, así que en cualquier momento vamos a empezar a preguntar otra vez a ver qué pasó. Claro, porque ¿sí? Es urgente, digamos. Y es urgente, acá es urgente porque bueno, hay mucha demanda. ¿Cuántas familias, cuántos nenes vienen? Y sí, nosotros tenemos una matrícula aproximada de 90 nenes. Sí, entre bebés de 45 días, que tenemos una beba de 46 días, y los más grandecitos de 3 años. Son salas de bebés, salas de 1, 2 y 3 en doble turno. Sí, son 90 nenes que vienen. Y tenemos muchísima demanda, o sea, hay muchos nenes, muchas familias que necesitan el lugar. Y bueno, las salas que nosotros tenemos son chicas, entonces por ahí no podemos tampoco incorporar más matrícula, pero bueno, es lo que podemos brindar. Sí, así estamos.